Y esta mañana vamos a conversar con el secretario ejecutivo de Bulnes Sintermoeléctricas, Gerardo Quiñas. Muy buenos días, Gerardo. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta mañana. Muchas gracias. Y aquí hay una situación que nosotros la hemos dicho en el programa, Germán, en términos de que hay algunas personas en la región del Biobío, pero particularmente en Bulnes, que están tratando de hacer creer que se les va a rebajar a las personas en Bulnes, se les va a rebajar la tarifa eléctrica. Y en circunstancia que eso está absolutamente alejado de la realidad. Es decir, ¿de dónde sacaron que por el solo hecho de que exista un estudio de impacto ambiental para instalar una termoeléctrica que muy probablemente no se instale, digamos, en Bulnes, a la gente se le va a hallar? Eso es mentirle a las personas, a la ciudadanía. Correcto. Tal como tú dices, bueno, el discurso presidencial del 29 de mayo en el cual se Claro, anunciaron estas medidas, a raíz de aquello. exactamente, surgió todo ahí, digamos, y desde eso quizás estas personas en Bulnes particularmente se tomaron del discurso para poder hacerle creer a la comunidad que van a sufrir quizás descuento en las tarifas energéticas en la comuna. Pero en eso hay que ser súper claro y de hecho el Sí, propio discurso también está dicho. hay que ser muy verdadero y la verdad de las cosas muy riguroso, digamos, en el manejo de la información y en entregar la información. Justamente, o sea, de hecho en eso uno tiene que ser súper serio y también, bueno, hay que decirlo claramente, digamos, las comunas que probablemente, porque probablemente, y esto va a ser un proyecto de ley, digamos, que también tiene que ser aprobado y de Y acuerdo a... además de larga tramitación. Un proyecto Exactamente. no es, no es, No, si no. es que tiene urgencia, se demora un poco. Claro, pero igual, digamos, va a ser de larga tramitación. Claro. Entonces, hay que considerar que, bueno, las comunas que van a estar afectadas a este resultado, digamos, a este proyecto, van a ser las comunas que actualmente están Claro. con un alto potencial, con Sí. un alto potencial de contribución de energía eléctrica para Exactamente. el país, Sí. y que además también tienen que cumplir con otros requisitos, digamos, como son el tema de la vulnerabilidad social, bajo empleo, etcétera. Por lo tanto, dentro de esas características, tampoco la gente en Bulnes tiene que saber que en Bulnes no existe actualmente ningún Ninguna. proyecto Ninguna. eléctrico instalado en la comuna. Exactamente. Por lo tanto, tampoco entramos dentro de la primera puntualidad básica que se requiere para Sí. poder optar a este Exactamente. beneficio, digamos, no existe. Ahora, también se plantearon otras cosas que son una normativa, una regulación, una estandarización en las tarifas, digamos, para compensar qué comunas o qué ciudades consumen más con respecto a otras que consumen menos. Dentro de eso sí puede ser interesante, quizás, digamos, cómo se aplique, porque a lo mejor en Santiago sí les van a subir las tarifas y quizás a lo mejor puede haber un pequeño desmedro acá en la región, pero eso va a ser completamente insignificante con respecto a lo que mencionó Sí, la presidenta. Entonces. Bulnes, por ejemplo, no es Antuco, que tiene tres centrales hidroeléctricas, no es Alto Biobío, que tiene dos, que son las más importantes en términos de el aporte que De hacen al aporte al sistema SIC. interconectado central, Exactamente. o sea, que son Ralco y Pangue. No es el caso Nacimiento, no es el No es caso San ni Fabián Cabrero ni o Coronel, Coronel. exacto. Entonces, la verdad es que hacerle creer a la gente en realidad es un poco reírse de las personas. Sí, y además que tenemos que partir de un principio básico. El proyecto en Bulnes aún ni siquiera pasa la etapa del estudio de impacto Exactamente. ambiental. Y es muy posible que no pase, porque tal cual está Probablemente no. planteado, esta es opinión personal, mía, me hago cargo. Es muy probable que no pase, digamos, la aprobación del estudio de impacto ambiental por lo mal presentado que está, si tiene fallas por todos lados. Correcto, y además el propio Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ya lo dijo, o sea, Sí. tiene el proyecto deficiencias, pero groseras, es paupérrimo en cuanto a lo técnico, por lo tanto es bastante complejo que pase el estudio de impacto ambiental. Y Pero además de sumado a eso, eso, perdón, sí. hay otro punto importante que yo creo recalcar, que lo dijo la propia presidenta, digamos, en el discurso, o sea, no está explícitamente, pero después uno puede descargar el discurso completo, y una de las cosas que tenemos que tener en consideración es que, y lo dice claramente, digamos, en el texto que ellos emanan después de eso, que hay que considerar que el sector de la energía es uno de los principales contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero del Exactamente, país. Eso lo dice el propio sí. Ministerio de Energía. Por lo tanto, en eso tenemos que ser súper conscientes también y además volver a hacer ese mismo llamado. O sea, ¿por qué ciertas ciudades a las cuales amigablemente se les va a rebajar un poco el costo de la energía tienen que ser las ciudades sacrificio Sí, por el resto del país? exactamente. Es como, mira, es como decir, qué bueno que se vaya a instalar una central termoeléctrica porque me van a rebajar la tarifa de la luz. Claro. Eso, fíjate que equivale a que qué bueno que me enferme porque me van a dar licencia médica. Es un poco eso, una estupidez en el fondo. Exactamente, vamos a reducir un par de pesos de gasto familiar por contaminación, por problemas de salud, respiratorios, claro, etcétera, en el, o sea, agro. El costo es elevadísimo para estar diciendo una tamaña... Es casi irrisorio de verdad, claro, el tema de que la presidenta pretenda que con una rebaja en las cuentas de la luz, sí, va a poder mermar todo el daño que están causando estas centrales en las comunidades, sí, instaladas. Yo diría que eso es compensatorio, mínimamente compensatorio, pero compensatorio en las comunas que tienen este tipo de instalaciones. Pero no es el caso de Bulnes. Si Bulnes es eminentemente agroindustrial. Agrícola, exacto. Entonces, por lo tanto, digamos, colocar una termoeléctrica ya es contaminar y, en definitiva, bajarle el perfil que tiene hoy día y las certificaciones que tiene, digamos, cada una de las actividades productivas. En términos agrícolas, eso es, ¿cómo se llama?, quitarle valor, digamos, a Bulnes y a toda la instalación que existe en materia agroindustrial. Yo lo digo con todas sus letras. Bulnes ha demostrado que es posible luchar de manera informada, no con la violencia, sí, en contra de un proyecto por, sí, la propia calidad de vida que uno espera tener, sí, y por defender su propia calidad de vida. Pero lamentablemente, y también en eso quiero ser súper honesto, independiente de que la lucha se haya dado con ideas, con argumentos y con convicción, digamos, de lo que uno está haciendo, cuesta mucho ser escuchado en este país por las organizaciones que corresponden. Por lo tanto, lamentablemente a veces quizás uno se ve forzado a tomar otro tipo de medidas que son desagradables. Pero, exacto, son desagradables, pero lamentablemente en Chile parece que así funciona. Gerardo, muchas gracias por darte el tiempo para venir a conversar hoy día con nosotros sobre este tema tan importante y que preocupa mucho, digamos, que es el tema Octopus Bio Bio Genera. Muchas gracias a ustedes, de verdad, siempre es un agrado estar acá. Muchísimas gracias, le decimos a Gerardo Guiñez, secretario ejecutivo de Bulnes Termoeléctricas, y nosotros nos vamos, con esto nos vamos, ¿sí? En nombre de Urbe Salud.